estaba Rock Your Body de Justin Timberlake, el Justy, que viene para Stereo Picnic con los muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Acabo de hacer una cosa, acabo de enterarme de algo que siempre me produce satisfacción, porque tiene que ser en serio una cuenta muy mala para que la eliminen cuando uno la reporta, pero me anunciaron en Instagram, mi estimado Andrés Salazar, que eliminaron una cuenta que reporté porque infringe sus normas comunitarias. ¿En Instagram? Sí, ¿usted nunca ha logrado que eliminen una cuenta? No. ¿No? Quisiera, pero no. No he podido. ¿Quisiera poder eliminar cuentas de personas? Exacto, pero ¿cuál qué? ¿Por qué? No recuerdo qué fue. No recuerdo exactamente qué fue, lastimosamente. Pero me pareció una cosa súper postiza y dañina. Ajá. Y la reporté. ¿Y la plataforma le notifica a usted que fue cerrada gracias a su reporte? Sí. Wow. La plataforma me dice, esta cuenta se eliminó. Tremendo. Esto es lo que puedes hacer. Dice, gracias por reportar la cuenta de fulano de tal. La eliminamos de Instagram porque infringe nuestras normas comunitarias sobre acoso o bullying. Ya, comprendo. Ok. Bueno. Y yo creo que eso debería ser todo el mundo que esté en redes sociales y vea comportamiento malsano contra otros. Sí. Así, pero no digo un chistecito o una burla, no. Hay cositas que uno se puede pasar por la galleta, como dicen las mamás. Sí. Songo sorongo, como dice la suya. Songo sorongo, dice mi mamá. No entiendo qué significa, pero yo le hago caso. Songo sorongo. Le hago caso. Sí. En todo caso. Sí, yo creo que hace parte de un comportamiento, de un consumo más consciente de redes. O sea, un consumo más consciente de redes. Yo no satanizo el consumo, la publicación de cosas basura, shitposting, demás. Pero cuando uno es más consciente de cosas, puede mejorar su navegación a través de redes. Sí. Y yo creo que hay aspectos del bullying que tenemos muy claros, que son dañinos, que son negativos, que son malsanos. Es decir, hay chistecitos, repito, hay cositas que uno se goza al otro y uno le echa un cuento al otro y parece como un matoneo ahí suave. Esas cosas uno sabe cuándo es bien intencionado y cuándo no. Entonces, sí. Pues, amanecí con una buena noticia. ¿Y ustedes cómo amanecieron? ¿Cómo han estado las cosas después de todo lo que ha sucedido en este planeta? ¿Vio que el 2025 va a arrancar el primero, el 2 y el 3 de enero? Van a ser un miércoles, un jueves y un viernes, que en inglés son Wednesday, Thursday y Friday, y que por lo tanto ya los gringos dicen que el 2025 arranca con un WTF. Ok, sí. O sea, un what the f-. Sí, lo vi por ahí, que es igual al comienzo del 2020, lo estaban comparando con ese año tan difícil para la humanidad. No creo que eso repercuta en el destino del resto del año, pero sí es el what the f-. Sí. Exacto. Bueno, pues en otras noticias, por otras cosas que le iba a decir, hace 4 años, por estos días, se había empezado a enfermar la gente en Wuhan. Sí, ya reportaban los primeros casos. Sí. Me acuerdo. En esa época se había reportado ya el caso cero, el famoso caso cero de una persona que se había enfermado con COVID-19. Claro, todavía era una situación que veíamos muy lejana, ¿no? Y decíamos, ah, bueno, por allá pasó algo en Oriente y quién sabe qué será. Como que lo veíamos muy lejano a nuestra realidad. Y unos meses después, pues vea, 5 años ya. Uy, se pasó rápido. 5 años ya después de la aparición del COVID-19 en nuestras vidas. Son las 7:16 en las mañanas de la X con los muy buenos días de nuevo, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Hoy miércoles 4 de diciembre, a unos días de que llegue Lenny Kravitz a Bogotá. Por ahí lo vi tomándose fotos en Santiago de Chile, ha estado muy activo en redes sociales. Y vamos a continuar con discos. Aquí está Miss Whitney Houston. Esto se llama I'm Your Baby Tonight. Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight en Mañanas de la X. Un par de noticias rápidas sobre música. 45.500 millones de dólares. Eso es lo que cuesta el derecho de autor musical en estos momentos, según afirmó el ex CEO financiero de Spotify, Will Page. en un reporte en su página Pivotal Economics, que durante las últimas dos semanas ha dado mucho de qué hablar por dos titulares que se han amplificado en otros portales. El primero de ellos a través de Music Radar y también de la firma de consultoría Music Media, que afirmó que se lanzó más música en 2024 en un día que en todo el año calendario, el año hábil de 1989. Eso lo dijo Will Page, antiguo economista en jefe de Spotify y actual analista musical, y ahora con este nuevo titular que dice que esta cifra de 45.500 millones de dólares aumentó un 26% con relación a 2021 y es casi el doble de los 25.000 millones de dólares que calculó para el año 2014. Se calcula que para el año que viene el derecho de autor musical se habrá duplicado en más de una década. Es el momento del boom, escribió Page. De ese total, 28.500 millones de dólares, el 63% está consignado en forma de utilidades de música grabada, un crecimiento del 12% con relación al año anterior. 12.900 millones de dólares fueron recaudados por organizaciones de recaudo colectivo tipo Saico, Asimpro, ¿cómo se llama esto? BMI, ASCAP, etcétera. Y 4.200 millones de dólares fueron ingresos en editoras directas, es decir, las sociedades que se encargan de administrar los derechos de autor de los músicos de las propias casas discográficas. De esta manera, las composiciones recaudaron un 37% del total también. Así que esto quiere decir que con los 45.500 millones de dólares que cuesta la música en 2023, según este análisis de Mr. Will Page, y que se amplifica a través de portales como Music Business Worldwide, el patrimonio musical del mundo es más valioso, es más importante, cuesta más dinero que todo el cine global compuesto, dice este nuevo reporte. Mañanas de la X-103.9, ya lo desarrollamos, ya lo analizamos, pero hay otra noticia, y es que tenemos la canción más chazameada, la que más chazams se produjo en 2024. Andrés, ¿cuál es? Se llama Beautiful Things de Benson Boone, es la canción más chazameada este año, seguido de artistas como Billie Eilish, como Chappell Roan, que también fueron protagonistas. Este año, pues, esa canción ocupa el primer lugar de este joven artista de origen mormón y que además arrancó su carrera participando en una temporada de American Idol, en donde, entre otras, Katy Perry fue jueza, fue jurado y resaltó el talento de este artista. Él dijo sobre la canción: me inspiró una relación que acababa de iniciar por primera vez en mi vida. Sentí que no tenía ningún control sobre el resultado de esa relación. Es decir, en el pasado siempre supe que podía ser yo quien terminara una relación. Esta vez fue muy diferente. Fue la primera vez que realmente sentí un verdadero miedo de perder algo. Esto es parte de la inspiración de esta tremenda canción. Robin S. con Show Me Love en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Entonces, un rápido análisis de lo que dice Will Page, el ex economista en jefe de Spotify, que actualmente se dedica a hacer análisis independientes del negocio de la música. Pues estamos pasando por un momento de mucha prosperidad. Hay mucho dinero en la música. Hay otro dato que tenía por ahí para contarle, que estuve presentando ayer en una charla que di en la EAN como parte de un grupo de panelistas que estuvimos presentes haciendo análisis y conversaciones para la firma El Locutorio, de consultoría de Alex Pinilla, y que me gustaría compartirle, que dice la firma Media Research, que es una firma liderada por un analista holandés llamado Mark Mulligan, que en 2022 hubo 75.9 millones de creadores musicales en el mundo. Importante número. Sí, un número bien grande. y se proyecta que ese número va a ser en 2030 de 198.2 millones de wow. creadores musicales. Increíble, claro. Sí. Va muy en ascenso, ¿no? Va todo rápido. Creciendo. Ya. Va todo creciendo y además se está consolidando la economía de la creatividad. Ok. Yo no sé si eso se mencione mucho en este mercado, pero téngalo en el radar para cuando a algún charlatán o gurú o político le dé por montarse en esa ola. Claro, sí, ya veo. Así como pasó con la economía naranja, ¿se acuerda? Sí, claro. Bueno, me acuerdo perfectamente. Préstele atención a ese fenómeno, porque en cualquier momento algún político se monta en ese cuento de la economía creativa y de repente todo el mundo va a empezar a hablar de la misma manera que se habla de normalizar y de romantizar y se habla de economía creativa. De repente alguien va a empezar a o de emprendimiento se va a empezar a hablar de economías creativas, porque se va a volver un renglón importante de la economía. Lo hablábamos con Uribe DJ ayer por mensajes directos y es que ese tema de la creatividad está produciendo unos cambios también en la mentalidad de la gente con relación a lo que quieren hacer, a lo que van a explorar, sobre todo cuando de creatividad y humanidades se trata a través de plataformas como YouTube o como TikTok, porque ya dice un estudio que publicó ayer en MSNBC, el 56% de la gente joven en los Estados Unidos quiere ser influenciadora o creadora de contenido. Y eso puede resultar absurdo para la gente viejita, pero en realidad, con base en los números que le estoy dando el día de hoy y los números que agrega Worldpage de esta página web independiente sobre los números del derecho de autor, puede tener muchísimo sentido. 75.9 millones fueron los creadores musicales. Esto se está aumentando también porque los modelos de suscripción se están aumentando. Okay. O sea, cada vez usted va a ver más. Esta es una tendencia para 2025. Cada vez vamos a ver más muros de pago en aplicaciones que antes considerábamos gratuitas o a las que podíamos entrar gratuitamente, ¿no? O sea, la gente sí está dispuesta a pagar por la eso. La gente está dispuesta a pagar. De pronto en estos mercados sea más difícil, más lento, pero en mercados consolidados como Estados Unidos y Europa la gente ya está pagando por muchos servicios que antes eran considerados gratuitos. Ok. Expertizanías, tendencia que perdura, presenta los números que tenemos sobre economías creativas aquí en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Entonces, pues la propiedad intelectual representa un rubro bien grande. Estamos viendo épocas de prosperidad en la música y esto me parece muy contradictorio a lo que constantemente le oímos decir a muchos creadores musicales en el sector, que no hacen plata, que los intermediarios son cada vez más, que les quitan el dinero, que todo está muy paupérrimo, que no viven de lo que hacen. Y yo tiendo a pensar que de pronto es que en muchas ocasiones están siendo demasiado negativos, porque es que no puede ser que los resultados digan una cosa en términos generales y pase otra en casos particulares. Sí, sí, sí. Ahora, también puede responder mucho al modelo muy capitalista de consolidación de esos derechos de autor, de esa propiedad intelectual, y a la forma como esa consolidación contribuye a la desigualdad con que se distribuyen esas ganancias. Sí, tengo pregunta. ¿Los creadores musicales son artistas? Es decir, ¿todo artista es creador musical? Esa es una pregunta filosófica, Andrés. Es que estoy tratando de entender el concepto de creador musical, porque creo que pues tampoco... Pues mire, yo creo que la mayoría de la gente ve a los músicos como artistas, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que sí. Okay. Digamos que los creadores musicales son artistas. Lo que pasa es que yo tengo una visión mucho más compleja de ese tema de un artista y un músico. Yo no creo que un músico sea artista porque es músico, ¿sí me entiende? Pero la gente en general asocia a la música con el arte, ajá, mucho más que con el entretenimiento. Entonces digamos que sí, los músicos, los creadores musicales son en realidad artistas. Lo que se está viendo en estos momentos y lo que siento que está pasando con estos números puntuales es que, como le decía, los modelos de suscripción de herramientas de tecnología que permiten que la gente explore otras formas de hacer música que no necesariamente están asociadas con, ojo, la interpretación de instrumentos, sí, de instrumentos análogos, está contribuyendo también a la aparición de este nuevo modelo de trabajo o de este nuevo personaje al que se le llama el consumidor creador. Uh-huh. Que no solamente es una persona que está consumiendo contenido, sino que está haciéndolo, que está produciendo contenido, y en este caso está produciendo contenido musical que está obteniendo de diferentes lugares, de diferentes portales, de diferentes plataformas que le suministran los insumos que necesita para poder hacer una canción. Ok, entiendo. Instrumentos, baterías, teclados, procesadores de voz, etcétera. Uh-huh. Creo que todo se está sistematizando muchísimo y se está produciendo un auge de esos modelos de suscripción, de esas suscripciones para, no sé, para cosas como Splice, donde entran y dicen necesito un banjo. Entonces entran y compran un banjo, compran un procesador que le pueden meter a una estación de trabajo digital y producen una canción que tiene un banjo. Necesito un beat y van y lo compran, ¿no? Necesito una guitarra eléctrica y van y la compran. Sí. Pero van y compran los acordes de esa guitarra y la organizan según lo que necesitan. Ese es el consumidor creador del que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué tiene más inquietudes? Que otrora era en escuelas de marketing el prosumidor, ¿no? Quien produce y quien consume y produce. Es correcto. Que ya, listo, veo referencias, consumo, voy y pongo una cámara o utilizo una herramienta tecnológica y produzco el contenido. Y volvemos a un tema que yo creo que va a ser cada vez más presente en 2025, y es que si usted es un creador de esta naturaleza y su canción no está siendo intervenida por los demás, esa canción no tiene mucho valor. Hmm. O sea, lo que hace 30 años era intocable, hoy en día tiene que serlo. Ok. Sí, usted claro. Si usted no tiene una canción que alguien está convirtiendo en un meme, o que está convirtiendo en una coreografía, o que está convirtiendo en algo, esa canción va a pasar inadvertida. Téngalo súper claro. Sí, claro. Porque ese consumidor creador, ahora más que nunca, tiene que intervenir esos procesos creativos de los consumidores creadores o de los artistas que están apareciendo en las plataformas. Caso puntual, volvemos al caso de Juliana. ¿Juliana lleva cuánto? ¿Lleva una semana promoviendo su canción nueva de La Colombiana? Sí, un poquito más, sí. ¿Y qué es lo que vemos en su Instagram? Un constante flujo de intervenciones de los consumidores, de los fans. Incluso pueden no ser fans, pueden ser personas que se encuentran la canción y deciden hacer una coreografía. En el caso de la estrategia de Juliana está mostrar una y otra y otra y otra y otra vez que su canción está circulando por los TikToks y por las cuentas de consumidores que se vuelven a su vez creadores porque están interviniendo esa canción con una coreografía. Sí. Esa es una forma de verlo, ¿no? De las más comunes, ¿no? Además, esa forma lo vemos todo el tiempo en TikTok con ¿Qué pasaría?, por ejemplo, de Rauw Alejandro. Ok, sí. ¿Con qué pasaría también está sucediendo eso? La cantidad de gente bailando, ¿no? Pero por montones, o sea, sí, por todo lado. Bueno, y tú con él también estás produciendo coreografías, pero no con tanto impacto. Uh-huh. Lo cual me da a pensar que en el caso de Rauw Alejandro, lo que tenemos es pues un empuje de la disquera muy grande para mover primero la coreografía de qué pasaría. Ya. Entonces, tienen un objetivo, lo que llamaban antes un sencillo, tienen un objetivo puntual y es: necesitamos que la gente baile qué pasaría. No queremos que baile, no sé, cosa nuestra. No queremos que bailen, no. Necesitamos que, porque ese sí es un tráfico que yo creo que se maneja muy estratégicamente, ¿no? Sí, como claro. Que se dice, bueno, vamos a buscar primero el push de esta canción. Necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en esta canción. Ahora, la canción tiene que ser lo suficientemente buena para que después de un push inicial de la disquera coja vuelo orgánico, que sí. Es también donde, en términos de creatividad, va a estar el juego en 2025, en el tráfico orgánico. Todo el tráfico que venga muy organizadito, muy estratégico, que venga muy pagado, sobre todo por culpa de TikTok, va a tener problemas circulando. Ahora, no estoy diciendo no invierta en sus esfuerzos como negocio en las plataformas, hágalo, pero asegúrese de que en el frente orgánico también esté haciendo las cosas bien. Sí, porque claro. Las plataformas están premiando mucho el contenido orgánico. Ahora, los artistas que se alejen un poco de este universo digital o que se nieguen a entrar de alguna manera, no estábamos diciendo que todos los artistas tengan que tener una canción para que la gente baile en TikTok, pero los que no entren en ese juego pueden estar quedándose un poco relegados de la relevancia de sus canciones. Es probable. Porque es un hecho que el consumo va a estar ahí. Es decir, lo que antes era una sonada en radio y lo que las disqueras y los promotores pues empujaban para que sonara en radio, pues ahora pues se transformó y se convirtió en ese uso de las canciones en redes. Sí. Puede que no sea una coreografía, no. Exacto, tiene que serlo. Exacto. No tiene que serlo. Puede ser el movimiento de la canción para sonorizar alguna cosa, como pasó con Benson Boone y con Beautiful Things, o como pasó con Jake y The Golden Hour. ¿Se acuerda? Sí. Que sonorizaban como una tomadita de manos de novios y ese tipo de cosas, o un momento romántico y ese tipo de situaciones. Claro. Pero tiene que haber algún movimiento, tiene que haber algún tipo de intervención. O sea, la canción tiene que estar en manos de los usuarios y los usuarios tienen que poder hacer cosas con ellas para que las canciones tengan un impacto que vaya más allá de los públicos que ya ellos tienen cautivos. Porque esos públicos cautivos, los públicos de nicho, los públicos pequeños, sobre todo cuando usted es un artista emergente, le van a producir el mismo resultado una y otra y otra y otra vez. Sí, claro. Y entre más pequeño sea usted, pues más difícil va a ser hacerse notar en un mar de canciones. Estamos hablando de que cerramos el 2024 con 122.000 canciones lanzándose diariamente. Tremendo, qué increíble. Sí, esos son unos números apabullantes, pero también creo que son números que pueden ayudar a mirar el panorama de 2025 en términos de creatividad sobre cómo se deben hacer las cosas, qué se debe hacer y pues cómo operar. Claro. En ese frente creativo. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com, y ahí está nuestro análisis de los últimos números relacionados con derecho de autor, propiedad intelectual, economía de creación y mucho más aquí en las mañanas. Oficios antiguos. Está Years and Years y Mañanas de la X. Ya Apple Music publicó sus números 1. De 2024 estamos a la espera del Spotify Wrapped. Se ha demorado, ¿no? ¿Le parece a usted? Sí, el año pasado se lanzó el 29 de noviembre, por ejemplo. No. Sí. ¿En serio? Sí, yo lo revisé ayer. Lo habían publicado siempre la primera semana de diciembre. Ok. Yo pensé que iba a ser hoy. No sé si ya el viernes sea muy... Como, yo creo que ya mucho. Mañana tendremos ser. El Spotify Wrapped. Ok, está bien. ¿Quién sabe con qué irán a salir? Porque la estrategia de mercadeo ya ha sido emulada por los demás. Ya. Ajá. Apple Music tiene su Wrapped. YouTube también. YouTube tiene su Wrapped. entonces empieza todo a verse muy parecidito. Claro, y ahí es cuando empiezan a hacer otras cosas, como decir, nos toca sí, hacer entonces otra cosita. Pueden estar sorprendiéndonos con cosas. Claro, esperar a ver. Usted, señor, va a compartir su Spotify Wrapped. Yo me debato. Yo me debato entre... ¿Usted siente que le hace mucha promo a Spotify? Claro. Yo siento que todos le hacemos demasiada promoción gratuita a Spotify. Sí, pues... Lo que pasa es que, y lo hablábamos la vez pasada, uno... ¿Cómo no hace...? O sea, la única manera es no estando ahí, ¿no? Me refiero a como creador ahí sí o como consumidor. Sí. Como creador, si usted tiene ahí un producto, un formato, un contenido, pues... Pues le toca indirecta o directamente hacerle promo. Y como creo usuario, que más pues, que le toca a uno es que la psicología del consumidor que hay en cada uno de nosotros impide no participar de la experiencia colectiva. Es decir, lo difícil es superar el mes que va a ser la avalancha de gente a nuestro alrededor compartiendo sus resúmenes de fin de año. Claro. O sea, lo difícil es ver que fulano de tal compartió, que sutano compartió, que Perencejo dijo tal cosa de sus canciones favoritas y que uno se quede por fuera de esa conversación. Bueno, ese es el gran tema psicológico que yo creo que produce el Spotify Wrapped. Bueno, ser parte y que de... no tienen las otras plataformas, ¿no? Las otras plataformas, por más que hagan su Wrapped, no. Tienen mucha menos tracción. Sí, claro, la fuerza que tiene... La fuerza que tiene Spotify en ese momento es muy grande comparado. No, la que siempre ha tenido. Spotify siempre ha tenido una fuerza de mercadeo muy interesante, pues que nace con lo que fue el inicio de la plataforma en diferentes territorios, y es que era por invitación. Ok, sí. Usted entraba a Spotify si lo invitaban. ¿Usted tenía que recibir usarlo? Una invitación para poder tener la aplicación. Ah, sí, para consumir, para ser usuario. Claro. Ok. O sea, usted no podía entrar, usted no podía como bajar la aplicación como lo hace hoy en día. No, al principio era, le entregaban a 500 personas un acceso. Ok. Y esas 500 personas se encargaban de decir, ya tienes Spotify. No, ¿qué es Spotify? No, Spotify es una plataforma donde puedes oír toda la música que quieras. ¿En serio? ¿Y cómo hago? No, tienes que tener invitación. Sí, sí, sí. Entonces eso ya generaba una aspiración. Claro. ¿Cuál fue la plataforma que recientemente funcionaba así? Clubhouse. Clubhouse. Sí, Clubhouse en pandemia se puso muy de moda. Esa sí que se estalló, ¿no? Esa implotó brutalmente, pero también era, ya tienes invitación a Clubhouse, te voy a mandar invitación, tú tienes que estar en Clubhouse. Sí. ¿Cómo vas a estar por fuera de Clubhouse? ¿No? Y uno ahí mismo es como, ¿cómo así que estoy por fuera? Sí, uno, ¿de qué sí, me estoy perdiendo? Dice, porque por Dios, no soy parte. No soy cool. Ajá. No soy chévere, no hago parte de los chicos cool. Ahí lo que me debate es toda la conversación que se ha tenido alrededor de lo que mencionábamos hace un rato, si está llegando a la sintonía de Mañanas X con los muy buenos días, Alejandro Marín, Andrés Salazar, poniéndoles discos y hablando de cosas que pasan en la actualidad, en la tecnología, en la política, en el mundo internacional. Y estábamos hablando hace un rato de la evidente desigualdad que se ve en el negocio de la música cuando se están reportando una cantidad de números exorbitantes, unos números brutales que está recaudando la industria de la música.